tiempo lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Me voy para la zona baja. Así se va retirando el equipo de gimnasia, Sofi. Así se va retirando gimnasia. Así se va el equipo de Cristian Molins y también se va el equipo de Santa Marina de Tandil, que se va a meter por la manga. Nosotros vamos a aprovechar para irnos directamente allá a Estudios Centrales con Santiago. Quizá volvemos para el comentario de los primeros 45 minutos en la voz de Fabián Soto. Dale vos, Santi. Minutos pasados de las 17 horas y aquí estoy, Samuel, desde Estudios, consumiendo todo lo que ustedes están comentando de allá, desde el Estadio 23 de Agosto, con Fabián, con Miguel, con Sofía, allá también en el equipo deportivo de La Inolvidable. Nosotros vamos a una pequeña pausa, ya estamos de vuelta para encarar este segundo tiempo del encuentro del día de hoy. De ese encuentro con el Lobo Jujeño.